Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Muy buenas a todos, bienvenidos a Tradición Sonora, amigos. Vuestro programa con el mejor folk y todas las músicas del mundo. Recibid un cordial saludo de Antonio Martínez, que os habla aquí de nuevo al micrófono. Como anunciábamos ya la semana pasada, hoy tenemos como principales protagonistas a los extremeños Barrunto Bellotabam. El 14 de febrero estuvieron presentando en mi ciudad, en Mérida, el estreno total de Entropía, su segundo álbum de estudio de la banda. Pero antes de comenzar a oír la entrevista, nos vamos a quedar para comenzar con un tema de su anterior trabajo, que se llamó Kerkus Klezmer, y de ahí vamos a sacar aquella bonita versión que hicieron del Ederlesi. Muchísimas gracias por estar ahí. Bienvenidos. Radio Crónica Folk Musical, www.rcfm.es. Hola, somos Pedro y Javi de Barrunto Bellotabam. Y desde tierras extremeñas os mandamos un saludo a todos los oyentes de Radio Crónica Folk Musical. ¡Hasta pronto! Thank you. Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúa en la sintonía del programa Tradición Sonora. La entrevista. Hoy los protagonistas van a ser, una vez más, porque ya los hemos tenido varias veces aquí, Barrunto y Otamán, pero nosotros no nos cansamos. Los tenemos con nosotros porque tocan aquí en Mérida, en mi tierra. Van a presentar Entropía, el segundo trabajo que tienen en su discografía de momento. Y bueno, esto casi es un estreno casi total, porque en temas de conciertos y de tocar este repertorio nuevo, aquí en Mérida va a ser el principio, ¿no? Digamos. Sí, Tony, buenas. Pues sí, es el primer concierto, el disco salió ayer, entonces no hemos podido tocar antes. Y la verdad es que sí, teníamos compromiso con Ventura, que es el que lleva el bujío. Estuvimos aquí hace dos años. Y fue genial, de público, a ellos les encantó. Yo creo que también se sorprendieron porque por la propuesta, ¿no?, de folk, pero como mucho más cercano al público actual. Y es el primer concierto, justamente es el primero. De hecho, aún tenemos que cerrar temas de repertorio, ¿no? Estas cosas del estreno. Y tenemos muchas ganas, la verdad. A ver si os gusta. Bueno, ya nos ha gustado bastante, porque ya hemos escuchado unos temas aquí en el programa. Y bueno, hay una cosa que no hemos dejado. Que no, hemos dicho el nombre del disco, Entropía, pero lo que no hemos dicho es qué significa, por qué se lo habéis puesto y cuál ha sido el motivo de ponerle esta denominación a este segundo disco. Nosotros, como siempre, cogiendo nombres difíciles, sí, para las cosas. Pues Entropía lo pusimos porque cuando estábamos cerrando el repertorio del disco, la verdad es que había temas de su padre y de su madre de cada uno. Entonces, viendo que entre todos casaban, pero que cada uno era de un estilo y con una forma pensada del tema diferente, pues nos sugirió el nombre, se le ocurrió a Pedro llamarlo Entropía porque es la magnitud que mide el caos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos pareció perfecto para lo que es el disco. Que, hablando de caos, ¿no? Claro, hablando de caos y que yo creo que el nexo de conexión de este disco no es la temática de las canciones, sino el sonido del grupo, pues nos parecía perfecto de llamarlo de esa manera. Yo, mi abuela, ya cuando le dije que se llamaba Entropía, ya la siguiente vez me dijo... Atrofiado, ya se ha quedado como atrofiado. Sí, escuchó ahí un tro, no sé qué, y una palabra rara, y atrofiado. O sea, pero lo hice de buenas, ¿no? Pero se piensa que se llama atrofiado el disco, ¿no? Oye, ahora que has hablado tú, Javi, de lo que son estilos, yo voy a hacer una pregunta de examen. Bueno. Porque muchas veces he leído por ahí, nuestra forma de hacer música es folk progresivo, entre otras, sí, sí, etiquetas, entre comillas, aunque siempre sabemos que lo de las etiquetas es muy difícil, ¿no? Pero yo quiero saber qué es el folk progresivo, a ver de qué va esto, que yo es que no estoy muy versado en este tema. Lo del folk progresivo se nos ocurrió, como tantas otras cosas del grupo, un día tonto de tormenta de ideas, y más bien porque muchas de las canciones no tienen un desarrollo normal de canción tradicional o pop o lo que sea. Tiene sus partes en las que la canción progresa de un tipo de ritmo de armonía a otra, pasa a ambiente, luego vuelve a no sé qué, el tema se mueve. Ya la etiqueta de folk progresivo yo creo que la tenemos un poco enterrada. Ahora pensamos más como otra etiqueta que se nos ocurrió otro día tonto, que es más algo tipo folk de cámara o algo así, se nos ocurrió. Yo, por completar lo que dice Javi, ¿no?, que lo de progresivo es porque... creo que, bueno, por gusto, por lo que escuchamos, por formación también clásica, no nos gustan las estructuras estándar de la música tradicional o del pop o del rock, de estrofa, estribillo, estrofa, estribillo. Entonces, creo que el rock progresivo fue el que patentó eso de progresivo, que es como un método de romper con la estructura cerrada de las canciones. Nosotros, si a veces hacemos un tema B, un solo, luego el tema B se convierte en C y luego una improvisación y tal. Entonces, no hay esa afluencia de estribillos tan sonoros que hay en la música folk de cualquier género, ¿no? De tanto española como celta, ¿no? Tal. Entonces, de ahí viene lo de progresivo. Luego, no hemos renunciado a esa etiqueta, pero es verdad que nos identificamos cada vez más con la música de cámara. Música de cámara es, digamos, los pequeños formatos de la música clásica. Un cuarteto de cuerda, un cuarteto de cuerda con piano, un quinteto de viento, tal. Y esa forma de trabajar, ¿no?, que cada instrumento no tiene un papel, no es acompañamiento, ritmo, tal, no, es que hay muchísimos diálogos entre los instrumentos y ese juego es lo que pretendemos llevar a nuestro grupo. Entonces, esas son las, o sea, evidentemente partimos de la música tradicional, pero creo que el tratamiento es un tratamiento de cámara. Y lo de progresivo es como el resultado de esa mezcla y tan rara quizás, pues es como música progresiva. Pero bueno, es que es todas las etiquetas, en verdad, porque siempre te obligan a responder con algo y todo el mundo quiere decir, bueno, ¿tú qué eres? ¿No? Y te ponen en esa sección en su escritorio o en la tienda de discos o no sé qué. Y es un poco absurdo, porque al final es que la gente lo escuche. Evidentemente lo nuestro no es rock ni es pop. O sea, no, no. Pero bueno, es como a medio camino entre la música folk europea y la música clásica. Pues eso es. O sea que si vamos a la SNAP, música romántica no está ahí. Barrunto y Yotaban, ¿no? Pero en heavy tampoco. No, estará en world music. Sí, sí, seguramente. Bueno, después de la SNAP, que yo creo que la había probado con nota, vamos a meter ya de lleno en el disco, en Entropía. Lo primero, por supuesto, que tenemos que hablar es el tema del crowdfunding de Berkami, de esta campaña que estuvisteis haciendo, que es una de las muchas iniciativas que se están tomando hoy en día no solo en el mundo de la música, sino también en el tema de las artes en general. Yo creo que me comentéis un poco cómo fue ese tema, cómo lo pensaste y cuándo decidiste, vamos a hacerlo así. Bueno, evidentemente sabemos que por el tema económico, ¿no? Por supuesto, ¿no? Evidentemente. No solo fue por eso. Mira, ahora te paso a ti. Esto se fue por... evidentemente estábamos con el run de hacer un disco y a Javi le llamaron para grabar en un disco que se financió a través de crowdfunding. Le llamó Jero Romero, bueno, que era el cantante de los Sandy Drivers, que bueno, o sea, es un grupo fue famosísimo, ¿no? O sea, como muy famoso. Y de hecho fue un Jero hizo pidió a los fans aportar unas aportaciones para el disco a través de una página web en la que cada uno compraba o el disco o camiseta o entradas o 10 discos o un concierto privado, y entonces cada uno aportaba con lo que podía y el grupo a cambio le ofrecía algo. Y entonces Javi vino de esa experiencia y, oye, pues me han contado, de hecho, Jero Romero, que yo creo que consiguió la cantidad, que eran como 15.000 euros, creo que fue en un día o en dos días. Y hay 40 días de límite. Entonces Javi me lo comentó y la verdad es que, bueno, eso fue hace año y medio, porque ahora está muy de moda, ha sido como un boom exponencial. Pero entonces era algo muy muy muy residual, o sea, casi nadie se planteaba invadir las redes sociales y pedirle a tus seguidores que te financien un proyecto, ¿no? Y eso fue cosa de Javi, y que cuente él cómo fue el progreso. Bueno, pues aparte de lo que ha dicho Pedro, de la parte económica, existe también la parte de que tú llegas directamente a tu seguidor. Entonces, esa relación mucho más cercana, sin intermediarios, para nosotros es beneficiosa, para el que compra un disco es beneficioso, porque te ves integrado en el proceso de grabación de un disco de tus colegas, de un grupo al que sigues, y quieras que no, como los haces partícipes, ¿no? Ellos están contentos si el disco funciona bien y se alegran de que tú llegues a la cantidad y consigas grabar. Entonces, bueno, no era solo la parte directamente económica, como decía, sino la parte de acercarnos mucho más a nuestros seguidores. Y luego, perdona, Tony, que no solo son aportaciones monetarias. Hay mucha gente que se ofrece, cuando tú planteas el proyecto, hacerte aportaciones no monetarias. O sea, fotos de promo, videoclip, página web. De hecho, creo que ahora mismo todo el material que estamos manejando, desde promo hasta eso, hasta la página web, son gente que se ha ofrecido, oye, no, si queréis, en lugar de compraros tres discos, yo os aporto 25 horas de mi trabajo, de lo que yo sé. Sí, y eso de verdad es que se agradece y es un gesto... y también queremos remarcar que luego la gente, de verdad, o sea, la respuesta es mucho más positiva de lo que te piensas. El concierto que vamos a hacer hoy, el dueño de la sala vio nuestra campaña en los periódicos justo hace 12-13 meses, fíjate, ¿no? Y me llamó a mí y me dijo, oye, si queréis, cerramos un concierto por adelantado y os pago y que os sirva para la campaña del crowdfunding. O sea, que dice, ostras, ¿no? Que no tendría necesidad de nada, ¿no? O sea, fíjate, no, y fue él el que salió y además nos dijo, como esto no es un concierto privado, sino un concierto en mi sala, y os pago tal, no sé qué. Y claro, es que ante ese tipo de respuesta, pues te da un subidón y dice... Claro, porque para grupos que te ha costado mucho salir, cuando alguien que sea te apoya, o pues te da mucha más alegría. Entonces, nosotros, en nuestro caso, vamos, no es mentira, nos sorprendimos con la respuesta de la gente, tanto por el tema de la financiación como por los apoyos, los ánimos. Y de hecho, la financiación la conseguimos, creo que en 4 días, y el resto de los 36 días fue subir. Y lo que ha permitido es que en lugar de 5 días de estudio estuvimos 10. En lugar de 2 semanas de mezcla, hemos estado 6 meses de mezcla. Y en lugar de no hacer promo, tenemos una agencia que hace la promo. Entonces, pues que se lo debemos todo a la gente. Y sin eso, no hubiera habido ni disco ni nada. Porque como está la vida, no te puedes embarcar en una deuda de bastantes miles de euros para hacer algo que no sabes cómo va a funcionar, en verdad. Es que eso era precisamente algo que también quería preguntaros, porque antes de meteros de lleno en la que era esta campaña de Berkami, cuanto menos siempre se tendrá un poco de miedo, ¿no? Dice, pues nos vamos a meter ahí, pero no sabemos la respuesta que va a haber. Sí, todo, esto es como mundo, es como cuando vas a alguien que te gusta y le vas a tirar los trastos. O sea, por mucho que sea, siempre tienes el miedo al fracaso, es verdad, ¿no? Porque luego también creo que en España no estamos acostumbrados a ese tipo de campaña y puede parecer que no lo es, ¿no? Pero puede parecer un poco pordiosero, un poco ruin, tal, ¿no? Porque es verdad que aquí llegan como ese tipo de... Esto se, por lo visto se lleva haciendo en América desde hace 20 años y tal, ¿no? Y aquí llega tarde, pero el caso es que por nuestra parte nos hemos sorprendido muy gratamente. O sea que tuvimos miedo. De hecho, yo le decía a Javi, tío, que nuestros seguidores son gente entre 20 y 40 años que están de becarios en el paro, los están echando a todos ahora, jóvenes, viven con los padres, o sea, es gente de un perfil económico medio bajo y, o sea, nosotros queremos gente potentada, joder. Pero con buen gusto musical, por lo menos. Sí, sí, sí, por supuesto, un gusto exquisito, pero de verdad que también por eso, por el tipo de fan de Barrunto, teníamos muchas dudas de en 40 días llegar a conseguir el mínimo, de verdad que teníamos muchísimas dudas, vamos, muchísimas, muchísimas. También el hecho de que tan rápido llegáramos a conseguir, nos invitó como a currarnos más el proceso de contarle a la gente lo que estábamos haciendo. Entonces íbamos haciendo un diario a bordo de día 1, hoy estamos con no sé qué historia, día 5, se nos ha caído el pelo ya de tanto pensar en que estamos grabando el disco. Y así les íbamos contando y ese feedback con los seguidores también te enriquece a ti y no te cuesta nada contar en qué punto del proceso estás. Y alguien que se ha metido en tu campaña para hacer un disco, yo creo que le revierte positivamente porque se ve integrado, pero directamente en lo que es el proceso de grabar un disco, claro. Sin tener que tocar, pero estás ahí como, no sé, con nervios de hoy graban, cómo les irá, a ver si no han bebido mucho, tal. Pero eso es como todo en la vida, todos los patrocinadores si invierten en algo dirán, a ver si se lo están utilizando. ¿No? Han sido bastante exigentes porque si a lo mejor estábamos unos días sin contar nada, en el Facebook, en Twitter, las redes sociales, o sea, te echaban la bronca. Ha sido como lo de que a Tiger Woods, ¿no? Cuando se le demostró que le fue infiel a la mujer, le quitaron todos los patrocinadores, todos nosotros ahí, no, hoy en la cama a las 10 de la noche, o sea, no probamos el alcohol, o sea, una vida sana y tal, hay que demostrar buena fe, buena fe. Afortunadamente se ha podido sacar adelante lo que es el proyecto. Ya cuando hablábamos del otro disco, de primero, que sacasteis, ya teníais prácticamente casi, bueno, no digo un porcentaje alto, pero ya había una buena base de repertorio de canciones que ya tenéis preparados para este segundo trabajo. Sí, por eso lo de Entropía que decíamos, porque había canciones que habíamos desarrollado a mitad de la gira del disco pasado, porque el disco pasado se grabó con no sé, recoger una época y grabar las canciones, pero para este disco se han pensado expresamente los temas que hemos grabado. Entonces, como en medio de una gira se te ocurren mil cosas y también te gusta cambiar un poco el repertorio, pues fuimos componiendo, arreglando cosas y todo eso había que recogerlo de alguna manera. Por eso el desarrollo tan largo, todo el mundo que ha estado en nuestros conciertos puede reconocer, esta la han tocado no sé qué concierto, esto viene de antes. Y por ejemplo, Culebra Sorda es una de las canciones más antiguas que tenemos. Que luego hablaremos de ella también. Sí. Esa se quedó fuera del disco porque no estaba terminada de explotar todos los recursos y la llevamos como ahí colgada, se quedó fuera, pero se merece mejor desarrollo y la hemos incluido en nuestro disco. Así, yo creo que es un ejemplo muy válido de la filosofía del disco. Sí, nos hemos planteado, también, aparte de grabar canciones que ya teníamos, o sea, que venían del directo, creo que la mitad de las canciones fueron previstas, o sea, compuestas para el disco. Y de hecho, muchas de ellas pensábamos que no iban a tener un reflejo en el directo, ¿no? Porque queríamos no hacer, o sea, diferenciar mucho el directo del disco. Y queríamos en el disco, ya que tienes la posibilidad de grabar 4 clarinetes, 18 violines, no sé qué, y muchos recursos, queríamos hacer un trabajo más de composición, o sea, de usar esos elementos que te permiten grabar una pista o grabar 1000 pistas y tal. Entonces, lo que pasa es que luego, algunos temas les ha gustado mucho a la gente, en concreto hay uno que de hecho jamás pensábamos tocarlo en directo. Pero ante la avalancha, en verdad, o sea, que le preguntas a todo el mundo, no, es que mi favorita está, no sé qué. Al final la hemos adaptado para tocar en los conciertos. Pero es verdad que había canciones antiguas y luego hubo muchas canciones que estaban compuestas exclusivamente para el disco. No teníamos mente llegar a tocarlas, pero bueno, al final también está bien, ¿no? Que las canciones tengan su vida y la gente se piensa que, bueno, eso que la vas a tocar o que no, tal. Precisamente esa canción que es Asturias. Eso te iba a preguntar, digo, ¿cuál es la canción? Asturias, nuestra intención con esa pieza era hacer un ejercicio de estilo con él. A los dos nos flipa el minimalismo, los cambios rítmicos, hay un común estatismo armónico de fondo y jugar con 18 pistas también. Por cuestiones de la vida nos hemos visto integrados en el trabajo de estudio y todo eso nos pedía como, venga, vamos a hacer algo que sea para el disco y que tenga 18.000 pistas y que luego el ingeniero de mezcla nos mate, pero que sea eso. Y al ver la respuesta de la gente de que es su favorita, hemos tenido que currarnos una adaptación, porque, hombre, no puedes venir a tocar un concierto presentación de un disco y no tocar la que más le gusta a la gente, claro. Porque te ahorca. Y si encima son mecenas, pues con más razón, ¿no? Todavía. Bueno, luego hablamos de minimalismo y de algunos colegas que tenemos en esta música que también nos gusta mucho. Sigue toda la actualidad folky desde las redes sociales de RCFM. Estamos en Facebook y Twitter. Accede desde nuestra web oficial www.rcfm.es. Anímate y hazte fan de Radio Crónica Folk Musical. Sonora. Ya habéis empezado a hablar un poco de contenidos, ¿no? Pero yo antes quería ir casi por un poco por el orden que habéis llegado, o menos vamos a hablar de todo el disco, ya me gustaría, no tenemos tiempo, ¿no? Pero vamos a ir casi un poco desde casi por orden de lo que casi tenéis en el disco, ¿no? Yo la primera que quiero destacar es Erangi, ¿Erangi se dice? Erangi, sí. Erangi, que bueno, que precisamente en la semana pasada acabamos el programa con esta canción, ya adelantando lo que es esta entrevista. Y bueno, yo creo que seáis vosotros los que me presentéis esta canción, qué contenido tiene, de qué va esta este Erangi. Erangi es una canción que tiene una historia curiosa, porque yo la conocí en un cursillo de música clásica que teníamos profes armenios. Y, no sé, me quedé prendado de la pieza porque me parece impresionante. Y buscando material para el disco, era como, joder, yo perdí las partituras, evidentemente. Y con esos cursillos y la juventud es muy mala. Estuvimos buscando hasta que dimos con de quién era la maldita pieza. Que yo sabía tocarla, pero que no reconocíamos ni título, ni... Yo sabía que... Sabía... el conocimiento que tenía era Comitas. Y busca tu Comitas ahí en Google, que no encuentras nada. Y buscando Spotify, vídeos de YouTube, encontramos que esa canción estaba recopilada por un señor que se llama Comitas Bardapet, que tiene una historia curiosísima, que la busque los oyentes. Pues, una historia muy curiosa. Y ya nos vimos inmersos, una vez que el subidón de recuperar una cosa que no pensaba, y hicimos un ejercicio de estilo, como con Asturias. Esta canción tiene mucho contrapunto, hay muchas voces, entra también la parte de producción que está mucho más trabajada que en el disco anterior, y pues bueno, aparece clarinete, 800 voces, la percusión cambia de estilo, acordeón hace voces, de repente hace acompañamiento, el violín hace pizzicatos, hay un solo de improvisación también, entonces, no sé, nos parece una canción, yo creo que de las cosas más completas que hemos hecho. Y yo de la que más orgulloso estoy, vamos. Aunque a la gente tampoco le gusta en exceso. Sí, eso fue, además, muchas veces un músico piensa en lo que le puede gustar a la gente y tal, y esa canción fue la que hicimos. Estábamos segurísimos. La que hicimos casi expresamente, de hecho, decir, hostia, esto va a ser como demasiado comercial, tú fíjate, esto le va a gustar a todo el mundo. O sea, y luego de todo el mundo, ¿no? De las 150, 200 personas que tienen ya el disco, oye, ¿cuál es vuestra favorita? Nadie, ni una sola persona nos ha dicho que esa es su canción favorita. Entonces fue como, tío, pero tú y yo, ¿en qué mundo vivimos? Porque si hacemos algo pensando, de hecho, que nos daba reparos de lo, entre comillas, comercial que iba a ser, y no le gusta a nadie. Entonces, luego incluso la gente me dice, no, es que es un poco difícil de escuchar porque es muy densa. Y yo decía, la madre que nos trajo, igual, pero también, sí. También se nos fue la mano un poco en el proceso de mezcla. Claro, sí. Una vez que empiezas, luego parar es bastante difícil. Es que cuando antes habíais dicho, había una canción que nosotros estábamos segurísimos que la íbamos a poner ya en el disco. Yo precisamente pensaba que era esta de Erangi, sí. Pero me habías hablado de Asturias y no sé, también. Esto cada uno es un mundo, ¿no? Cada uno tiene su gusto, ¿no? Hombre, es la parte buena, ¿no? De que tú desde la parte de creación tienes como, no sé, unas expectativas y también unas sensaciones X que luego el público no tiene por qué entender ni por qué compartir. O sea que ¿esto qué significa esta palabra? Erangi era la forma de decir Yerevan en armenio. Armenio, sí. Creo que sí. Son como seis piezas que tiene el recopilador este, Comitas. Y una de ellas es Erangi. Tiene títulos de o pueblos locales o temas de música tradicional de Armenia, lo que sea, por lo que sea el motivo del nombre. Y esta creemos que sí, que era, que es la como capital de Armenia en el idioma local, pero tampoco estamos seguros, porque muchas veces, aunque como siempre dice Javi, somos hijos de la generación de internet y conocemos mucha música y muchas partituras y vídeos, gracias a las redes sociales, a internet, YouTube, Spotify y tal. Pero luego tú sabes que en el mundo de la música folclórica muchas canciones tienen diferentes nombres. Una canción que se la adueñan, entre comillas, los serbios es muy internacional en Croacia y para los montenegrinos sí, para los macedonios no. O sea que luego las canciones dan mil vueltas. De hecho, todo, hay gente que lo llama danza número uno, hay gente que lo llama, no sé qué, Armenia. Entonces, bueno, le pusimos ese nombre porque buscando y tal, era una de las formas de referirse a esa canción, era así. Pero la verdad que lo de los títulos, tampoco nos cobramos mucho la cabeza con los títulos, porque hay bastante problemas ya todo lo que es hacer un disco como para encima intentar transmitir algo con un título. Entonces un título es básicamente para nosotros llamar esa canción y para que la gente lo conozca, esa canción X. Pero los títulos no querían decir tampoco nada. Ni por eso hay una canción que se llama Opening y otra que se llama Close. No, sí. Por ejemplo, ya tiene dos nombres, por lo menos, de las canciones. Claro, claro, o podría decir como hacían los Wendell y los Chisten, Wendell 1, Wendell 2. Sí, eso sería no, genial, hombre, ¿eh? Eso también tiene un poco la broma interna de que hay una serie de piezas de Philip Glass que se llaman Opening, y Andy también. Entonces era como, bueno, qué menos, ¿no? De haber tomado prestado cosas de Philip Glass, que ponerle el nombre a una cosa, aunque no tenga nada que ver, pero por lo menos, qué menos, ¿no? Que un homenaje es de nuestra parte. Ya me habéis adelantado a Philip Glass. Bueno, pues como la música es un lenguaje universal y además no tiene letra, esta de Angie, vamos a escuchar precisamente esta. Thank you. Bueno, después de escuchar esta canción, Erangui de Barrunto Bellotabán, seguimos hablando con ellos porque han sacado un nuevo disco. Tienen Entropía, estamos desarrollando un poco lo que forma parte de este segundo trabajo de este grupo extremeño, aunque ahora viven, están un poco repartidos por todos lados. Bueno, antes de lo que fue sacar el disco, ya también había algún vídeo por ahí rondando por internet, que bueno, también ha sido, no sé si habrán sido también colaboraciones de algunos colegas también que os han ayudado, ¿no? Sí, en este tema. Y sí. He visto que también sois unos alborotadores de parques, que os gusta tocar una canción que se llama Ningún, ¿no? ¿Dónde grabasteis esto? Eso fue en el Parque del Capricho, en Madrid. En Madrid, sí. Que nos fuimos a hacer una sesión de fotos y, bueno, entre foto y foto, pues como lo que más nos gusta es tocar, pues ahí que nos pusimos a tocar. Y el que nos hacía la foto, pues tuvo la habilidad de recogerlo y decir, oye, quedaos quietos porque estoy grabando. Tal. Y aprovechaste ya de paso y lo colgaste ahí también para presentar este trabajo, esta canción. Oye, ¿y de qué va esta canción? Precisamente, que no me habéis... Pues bueno, el Nigun es una melodía yiddish, además es de las melodías, yo creo que como de las 10 más representativas. O sea, de la parte klezmer, seguro. El Nigun significa, bueno, es un tipo de canción judía, que Nigun significa improvisación. Entonces suelen ser, vamos, se caracteriza por, es un compás binario, más bien en tiempo rápido, aunque dependiendo de la interpretación a veces le dan totalmente la vuelta y lo hacen súper lento. Y vaya, eso está en modo menor siempre, eso en compás binario, y bueno, es el típico punchan, punchan, punchan, ¿no? O sea, es ese tipo de canción. Y vaya, la canción la tocamos desde hace ya tiempo, ¿no? Pues la escuchamos a varios músicos, pues desde Jorah Feisman hasta Mil, que la hacen, ¿no? Y nosotros quisimos hacerlo, digamos, es la canción a través de la cual hemos canalizado, si se puede decir de esa manera, las influencias de Piazzolla. O sea, creo que hay dos o tres tipos de recursos que hacemos Javi y yo, creo que son muy de Piazzolla y están muy, muy, muy bien logrados. O sea, lo que hizo Piazzolla con el tango y ese tipo de arreglos, de disonancias tan medidas, también de una forma de contrapunto, porque... Astor Piazzolla era un fanático de Bach, igual, tenía fugas, preludios y tenía mucho ese tipo de contrapunto tan, tan característico de él. Y esta canción, eso, es una melodía popular judía a través de la cual hemos querido, bueno, nos parecía bien que iba a sonar bien bajo el prisma de lo piazzolesco, digamos. A mí me gustan mucho los contrastes, ¿no? Los contrapuntos, los cambios, sí, un poco, sí, de ritmo, sí, también, ¿no? De hecho, hombre, nosotros, varios grupos que nos gustan tienen interpretación de esa canción, ¿no? Pues, como ha dicho Pedro, el de Jorah Feisman, que es impecable la grabación que tiene, hasta Terrafolk, que como hemos visto, la han tocado... En plan fiesta. Que en plan fiesta te revientan el concierto y aquello es increíble. Y nosotros decidimos mirarlo también desde una de las partes de los gustos musicales que tenemos, que es el tango. Y ese tipo de arreglos un poco más encaminados hacia Piazzolla, y también porque tiene la querencia hacia la parte clásica, pues no sé, no fue como una manera de decir, pues por aquí, por la tangente, ¿no? Y yo creo que está bastante lograda. Lo que queríamos hacer está bastante, llega a su punto. Bueno, teniendo un acordeón en el grupo, si nos gusta también el tango, aunque no es un bandoneón, ¿no? Pero no sé ahora. Pero de hecho, creo que la primera canción que tocamos Javi y yo juntos fue un tango. Y de hecho... muchos años que hemos tocado por la calle, tanto en Cáceres como en otras ciudades, ¿no? Y cuando uno es más joven, a la aventura, y para pagarse las cervecillas, ¿no? O sea, fuera de lo que son los gastos académicos y tal. Y creo que nos ganábamos la vida tocando tangos y música francesa. Y de hecho, ahora tenemos otro grupo con una cantante y hacemos versiones de tangos y de copla. Y tocamos el jueves pasado y hubo varias personas del público que se quedaron a decirnos que por favor tocáramos más tangos. Y damos, incluso había gente de Buenos Aires en el concierto, ¿no? O sea, que no, y creo que es lo primero en lo que yo, como acordeonista, me especialicé en tangos, en repertorio popular, pero concretamente en tango. Y Javi es que creo que por su forma de tocar y de ¿no? ese sentimiento, esa, no sé, que creo que para los dos el tango viene como anillo al dedo. Una cosa lleva a la otra y al final siempre se juntan. Thank you. contacto@tradicionsonora.info. Bueno, pues aparte de este Nigún, hay otro vídeo también que habéis sacado también, que yo supongo que será un poco en plan reflexión, ¿no? También un poco, no sé, reivindicativo, ¿no? También lo podríamos decir, que es esta saeta, ¿no? Con imágenes de la guerra civil española, ¿no? Pues fue un vídeo que nos ha hecho un amigo, sin contar con nosotros, pero que creo que ha sabido reflejar bastante bien. Básicamente él ha hecho un montaje con imágenes de archivo de la guerra civil, de bombardeos, o sea, de todo. Hay imágenes de los dos bandos, o sea, que no es nada sesgado. Y sin hablar con él, él nos decía, es que la saeta me sugiere como algo, claro, por una parte muy nuestro, tiene eso tirando andaluz, que no sabes muy bien qué es, pero que aunque no seas andaluz ni flamenco, ¿no? Te hace sentir bastante cercano. Y es un poco como eso, es una canción, no sé, es que no es como decirlo, es un punto espiritual pero trágico. O sea, es como una saeta, es una canción de las saetas originales, son canciones de lamento por la muerte de Nazareno, ¿no? Entonces nosotros, evidentemente, desligados de todo sentido religioso, pero sí que queremos hacer una canción con ese tipo de sentimiento de cuando nos juntamos en Cáceres y ves pasar la Semana Santa en Cáceres o el Cristo Negro, que aunque seas ateo, agnóstico, protestante o budista, realmente sobrecoge. O sea, ves el silencio, la parte antigua, tal. Entonces lo que queríamos hacer era una canción que recogiera eso. Y entonces las imágenes, claro, es la guerra civil, evidentemente fue española, es algo trágico. Es algo que nos sigue influyendo todavía hoy en día, ¿no? O sea, está claro. Y la verdad es que el vídeo creo que es un acierto. Yo, de hecho, la primera vez que lo vi, al final, cuando se sincronizan las bombas con la percusión y tal, a mí me acongojó bastante. O sea, me llegó. Así que, bueno, es un amigo que tenemos que se dedica a ello, hace documentales, películas, videoclips, que se llama Nacho Galán. Y eso, luego, bueno, solo falta decir que la saeta, en verdad, es la nana, una nana tradicional andaluza, que recogió Federico García Lorca y de las cuales Falla, de hecho, la incluyó en sus 7 canciones populares. Entonces, que a veces dicen, no, es que eso es una nana. Sí, es la nana de Falla, pero es que no es de Falla, o sea, es una nana. Y nosotros hemos cogido la melodía tal cual, pero lo hemos hecho en plan saeta. O sea, que te digo que, porque hay gente que nos ha dicho, oye, esto no es una saeta. Digo, no, evidentemente no es una saeta, es un arreglo que hemos hecho nosotros y así aparece en el disco, ¿no? Que es una canción tradicional recogida por Manuel de Falla, y que es uno de nuestros músicos de cabecera, ¿no? Junto a los amigos de Piazzolla hablábamos hace un rato, pues lo que hizo Falla con la música española es lo mismo que ha hecho Piazzolla con la música argentina, ¿no? Entonces nos gusta un montón y cogimos esa canción. Y la verdad es que el vídeo, o sea, que la gente lo busque en internet, Saeta de Barrunto, y o sea, son imágenes en blanco y negro de aviones, de soldados, pero es que tiene algo que de verdad yo creo que, vamos, a la gente le ha encantado y a nosotros también. También tiene ese punto de la época en la que estamos, ese tipo de melodías, pues, y también con el influjo del vídeo, ¿no? De las bombas y de un desasosiego que aportan las imágenes, como que la música también se mete en ese papel, ¿no? De la situación que vivimos. Que más relatar lo que está pasando. Exactamente. ¿No? No tiene nada de influjo político ni por nuestra parte ni por la parte del vídeo, pero sí que un poco pone sonido y pone imagen a cierto espíritu, ¿no? Que siente uno, yo qué sé, cuando ve cómo es tratada la música a nivel político o de cómo se ve un músico inmerso en una sociedad que le da la espalda, ¿no? Que ni pincha ni corta, al fin y al cabo, te suben el IVA de los conciertos, uno deja de ver conciertos, uno deja de también poder hacer conciertos porque la gente no puede programar conciertos con esa asfixia de impuestos. No consideran un trabajo. No te consideran un trabajo, eso viene ya de serie, ¿no? Pero los últimos coletazos estos que tenemos de recortes a los músicos nos ha terminado a rematar. Entonces te ves como una posición de que menos que mediante tu música puedes reivindicar que tu trabajo como tal existe, ¿no? Y de que también tienes por motivos por los que quejarte. Entonces también refleja eso indirectamente porque no estaba premeditado en la forma de tocarlo, ni de componerlo, ni de arreglarlo. Pero hombre, ya que lo tiene, aprovechamos para que salga esa parte. Bueno, y después de esta saeta y anteriormente Nigum, vamos a hacer como una pequeña pausa dentro de lo que son contenidos de esta entropía de Barrunto Bellotabán. Y me refiero ahora, me gustaría, y creo que no soy el único, saber dónde van a tocar Barrunto Bellotabán para presentar este trabajo, además de este concierto de aquí en Mérida, precisamente. Pues tenemos las siguientes fechas, el 28 de febrero, que es un jueves 28 de febrero, en la Sala Clamores de Madrid, que es la presentación oficial, y ahí sí que invitamos a todo el mundo porque seguro que va a ser un concierto diferente, porque estamos preparando cosas especiales. Luego, justo ahora estamos cerrando fechas, pero así de memoria tenemos el 27 de abril en el Corral de las Cigüeñas de Cáceres, 14 de mayo, martes, en Plasencia. Luego en Madrid tenemos otra presentación más tarde, el 19 de marzo, en el Auditorio Carmen Laforet. Y justo ahora estamos intentando cerrar tanto la salida al norte como a Cataluña, que nunca hemos tocado y nos encantaría. Pero básicamente creo que he hecho 4 o 5. Luego, para la gente que no nos pueda ver en carne y hueso, vamos a tocar en un festival que se hace por internet, que además retransmiten en directo los conciertos, y nosotros tenemos la suerte de poder tocar en su sede, que está en la Gran Vía Madrileña, o sea que va a ser con una calidad de sonido y de vídeo bestial. Eso va a ser el martes 26 de febrero a mediodía, porque nosotros somos, y aquí lo queremos decir, firmes defensores de los conciertos a otras horas. O sea, a mí los conciertos a las 12 de la noche, a veces uno ya llega cansado de los viajes tal, y los conciertos a mediodía o a media tarde tal, nos encantan, y de hecho nuestra idea era presentar el disco en un café torero, ¿no? Como se llama, pero bueno, no ha sido posible. Pero ya te digo, entonces el martes 26 de febrero en Noise Off Festival, lo pueden ver a través de internet, en nuestro Facebook hay una página que nos ves, ¿no? Y esas son las 5 o 6 fechas que tenemos, y justo ahora, claro, que estamos cerrando en esta marabunta de semana que llevamos, estamos ahí intentando cerrar otros conciertos. Bueno, y aparte de estos conciertos, hay otra cosa que también están interesadísimos todos los oyentes, que es la forma de conseguir este disco. Aparte de los mecenas que ya lo tienen en sus manos y ya lo han podido escuchar, para quien todavía no lo tenga en su casa, en su discoteca, ¿cómo pueden conseguir esta entropía? Pues bueno, antes de nada, se puede escuchar gratis en internet en 1000 sitios. O sea, los habituales en iTunes, en Groupsar, en Spotify, en Bandcamp, en las FM, en cualquier sitio. Luego, a través de ese, quien quiera los archivos digitales, los puede adquirir en Spotify, en iTunes y tal. Luego, el disco físico, hombre, probablemente va a haber puntos de venta, tanto en Madrid como en Cáceres. En Cáceres, en María Mandiles, seguro. También hay una tienda de música, de libros musicales, que seguro que va a estar el disco. En Madrid también, probablemente lo queremos mandar a la FNAC o al Corte Inglés, porque podemos hacerlo. Y luego, claro, si alguien quiere conseguir, que la forma más directa es que se entra en nuestra página web barrunto.es, que nos contacte a través de ahí o a través de Facebook o de Hotmail o de las 1000 páginas que tenemos, ¿no? Que hable con nosotros, y hay forma de llegar a un acuerdo, se lo mandamos y no hay ningún problema. Sintoniza Tradición Sonora, un programa de FOL, en la voz de Antonio Martínez. Bueno, y ahí para ir un poco finalizando, vamos a retomar otro tema más de este disco, que bueno, que ya lo habéis adelantado vosotros antes, esta famosa culebra sorda, ¿no? En la que tenéis ahí, bueno, pues también un poco como, entre comillas, un popurrí, ¿no? Porque sí, también sí, hay sí. Varias partes dentro de esta canción, con estos momentazos también de Philip Glass, ¿no? Comentadnos también un poco más de lleno esta culebra sorda, que va a ser precisamente con el tema con el que vamos a despedir esta entrevista, y la vamos a escuchar también después. Pues, dale. El culebra sorda, antes de nada, que es que hay gente que siempre me lo pregunta. El nombre ya de el por nombre. Sí. El nombre es que, claro, si la gente no me ve, no se va a hacer la idea. Esto venía de eso es un mote de mi pueblo, que es Juana la culebra sorda. Entonces yo un día le dije a mi padre, a mi abuelo, yo no me acuerdo. Oye, esta mujer, que este nombre, porque mira que hay motes surrealistas, pero es que la culebra sorda, es que claro, no sé. ¿No? Entonces decían que la mujer venía de un entierro especialmente afectado. Entonces se iba tapando con las manos las orejas, y así como con la boca afilada iba haciendo como lamentándose, llorando. Es que la gente me tendría que ver, ¿no? Es así como, no sé, una figura rara. Entonces uno que dijo, mírala que parece una culebra sorda. Entonces, esa forma como de caminar así, como ay, no sé, como muy especial, fue lo que nos sugirió cuando empezamos a componer este tema, que tanto la melodía con la que comienza, que es la misma con la que acaba el tema, es una melodía compuesta por nosotros, y ese rollo así como sibilino, un poco más que no sabes muy bien, ¿no? Si es alegre, si es triste, es un poco surrealista. Entonces, no, a mí lo dije, oye, Javi, a mí esto me suena, me recuerda a la culebra sorda, tío, y ahí se quedó. Y luego la gestación del tema, pues es como siempre, Javi y yo nos ponemos a tocar, tenemos una melodía que es bastante larga. Decidimos que, lo típico, que no queremos repetirla, que tal y cual, y dices, Javi, oye, pues aquí me pega a meter el fragmento de no sé qué. Y yo, oh, pues mira, pues aquí yo hago esto, no sé qué, y aquí de repente hacemos una improvisación y así como quiero que la cosa, le metemos una parte de Piazzolla. Y luego, para romper totalmente la... pasamos a Philip Glass, que de Piazzolla a Philip Glass hay un mundo. En verdad estudiaron juntos con Nadia Boulanger en París, o sea que luego todo tiene relación, ¿no? Y así fue, o sea, es que no es algo hecho como aposta, ni forzado, ni queriendo demostrar erudición ninguna. Es como que, oye, aquí me pega esto, aquí me pega romperle aquí el oído a la gente y meter este contraste y tal. Y es así, ¿no? Que se nos va, y al final, fíjate, una canción de 7, 8 minutos, a veces 9 o 10, ¿no? Los que salen en directo. Y fue eso que como comparemos a Javi y yo, tocamos, pim, pam, se me ocurre esto y es como... No sé, esto está de moda, ¿no? Del brainstorming este, pues es como si trasladas eso a una canción entre dos tíos que están componiendo y tocando, y eso fue lo que salió, y esa es, y estamos muy contentos porque creo que creemos que es una canción muy, muy representativa del estilo que hacemos, y ahí a la gente le gusta, así que nosotros encantados. Esta canción pide también otro videoclip, pero en plan ahí surrealista y con mucha paranoia, ¿no? Esta canción, como decía Pedro, también es un reflejo de la forma que componéis, lo que hablábamos antes del folk progresivo, que no tiene una estructura fija respecto a ningún tipo de canon y se adapta un poco a la parte de composición más bien de la música clásica, que es el collage, o sea, lo que conocemos popularmente como popurrí. Entonces ahí también tenemos que dejar claro que metemos nuestros guiños y son homenajes a gente que nos flipa y que nos admiramos profundamente, como puede ser, al principio hay un fragmento de Croque que hace de transición entre eso y Philip Glass, Piazzolla, que es otro guiño a otro señor al que admiramos profundamente, y luego pasa Piazzolla y luego lo engarzamos con la melodía con la que empieza y que es nuestra. Pero no es ningún alarde, como decía Pedro, de que yo conozco esto, yo conozco lo otro, sino el reflejo de la profunda admiración que sentimos por esos compositores o el grupo propio. Bueno, pues con esta culebra sorda y esta paranoia de explicación también, ¿por qué no decirlo? No, era broma. Pues vamos a terminar con esta culebra sorda de Barrunto y Otaván, que recordamos, acaban de sacar su segundo trabajo, Entropía, y os queremos desear, por supuesto, toda la suerte del mundo con este nuevo álbum, y bueno, os seguiremos la pista de cómo va yendo todo este tema. Muchas gracias, Tony, a la emisora, sabéis que sabéis de sobra que somos firmes patrocinadores de Radio Crónica y escuchantes habituales, y la verdad, nada, o sea, gracias por vuestra atención y os deseamos de verdad lo mejor ahora que hay tantos medios que se van al carajo y tantos programas que se quitan y está todo tan... no sé, la verdad es que yo siempre los martes, miércoles, muchas veces cuando llego a casa me meto en la web y me pongo a escuchar algo y se agradece un montón. Así que muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes y decirles que ojalá nos veamos todos en un concierto, que nos encanta el disco y estamos súper orgullosos, pero... no sé, tenemos ahí como una especial querencia por el directo y eso que le vamos a hacer. A todos los que nos gusta veros en directo. Muchísimas gracias, Barrunto y Otaván. Thank you.